El misterio de la Navidad. Las fiestas de Navidad de 1930 y la de Año Nuevo las pasa Edith en Buren. Allí redacta su conferencia El misterio de la Navidad, que pronunciará a finales de enero ante la Asociación de Académicos en Ludwigshafen. Toca otro punto central de nuestra fe, como es el misterio de la encarnación y nacimiento de Jesucristo. Merece la pena que aprovechemos la sencillez con que profundiza en este misterio y las consecuencias que saca, fruto sin duda de su oración personal. Nos encontramos al final del tiempo navideño. La gran solemnidad que nos ha precedido como una estrella luminosa en el oscuro cielo nocturno del Adviento ha pasado, quizás para algunos de nosotros, demasiado deprisa. No ha permanecido en silencio como la estrella sobre el pesebre de Belén. Ha pasado como un susurro, y quizás permanecimos asustados porque no pudimos comprender o sacar nada en limpio de lo que nos quiso y pudo traer. Para recuperar algo de lo que se ha perdido, hoy no se me ocurre nada mejor que el que permanezcamos un rato en silencio y volvamos la mirada a ese tiempo de Navidad. A continuación, desarrolla los cuatro capítulos que abarca esta conferencia. Adviento, Navidad, el séquito del Hijo de Dios hecho hombre, el cuerpo místico de Cristo y los caminos de la salvación. Primero, Adviento, Navidad. Cuando los días se hacen cada vez más cortos y en un invierno normal comienzan a caer los primeros copos de nieve, entonces surgen tímida y calladamente los primeros pensamientos de la Navidad. Y de la sola palabra brota un encanto ante el cual apenas un corazón puede resistirse. Incluso los fieles de otras confesiones y los no creyentes, para los cuales la vieja historia del niño de Belén no significa nada, se preparan para estas fiestas pensando en cómo pueden ellos encender aquí o allá un rayo de felicidad. Es como si un cálido torrente de amor se desbordase sobre toda la tierra con semanas y meses de anticipación. Una fiesta de amor y alegría. Esta es la estrella hacia la cual caminamos todos en los primeros meses del invierno. Para los cristianos, y en especial para los católicos, tiene un significado mayor. La estrella los conduce hasta el pesebre, donde se encuentra el niño que trae la paz a la tierra. El arte cristiano nos lo presenta ante nuestros ojos en numerosas y tiernas imágenes, viejas melodías en las cuales resuena todo el encanto de la infancia, nos hablan de él. En el corazón del que vive con la Iglesia se despierta una santa nostalgia con las campanas del Rorate y los cánticos del Adviento. Y en aquel en quien ha penetrado el inagotable manantial de la Santa Liturgia, palpitan día a día las exhortaciones y promesas del profeta de la Encarnación que dice que caiga el rocío del cielo, que las nubes lluevan al justo. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Ven, Señor, no tardes. Alégrate, Jerusalén, exalta de gozo, porque viene tu Salvador. Desde el 17 hasta el 24 resuenan las solemnes antífonas, oh, del Magnificat, oh sabiduría, oh Adonai, oh raíz de Jesé, oh llave de David, oh amanecer, oh rey de los pueblos, llamando cada vez más ardientes y fervorosas, ven a salvarnos. Cada vez más prometedor resuena también el he aquí que todo se ha cumplido en el último domingo de Adviento. Y finalmente, hoy veréis que el Señor se acerca y mañana contemplaréis su grandeza. Precisamente cuando al atardecer se encienden las velas del árbol y se intercambian los regalos, una nostalgia insatisfecha nos impulsa hacia afuera, hacia el resplandor de otra luz, hasta que las campanas tocan a la misa de gallo y el misterio de la Nochebuena se renueva sobre los altares cubiertos de flores y de luces. Y el Verbo se hizo carne. Esa es la hora de la plenitud. sin despreciar todo lo que ayuda en el ambiente navideño, sabe llevar a lo fundamental de la Navidad. El Verbo que se hizo carne sigue haciéndose presente en nuestros altares en la misa. En ella debe participar el cristiano y celebrar estos misterios con espíritu de amor y agradecimiento ante un Dios que se hace hombre para nuestra salvación. El segundo punto que ella trata en esta conferencia sigue los pasos que nos ofrece la liturgia. Ya el día 26 celebramos el martirio de San Esteban. Al día siguiente San Juan y el 28 los santos inocentes. Estos seguidores de Jesucristo y mártires, a quienes acompañará dentro de unos años, dice que son el séquito del Hijo de Dios hecho hombre. Todos nosotros hemos sentido una tal felicidad en la Nochebuena, pero todavía el cielo y la tierra no se han unido. La estrella de Belén es incluso hoy una estrella en la noche oscura. Dos días después de la solemnidad de la Navidad, se quita la iglesia las festivas vestiduras blancas y se reviste del color de la sangre. Esteban, el protomártir, el primero que siguió al Señor en el martirio, y los niños inocentes, los bebés de Belén y de Judá, brutalmente degollados en las manos de los crueles verdugos. Todos ellos forman parte del séquito del niño en el pesebre. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Dónde ha quedado el júbilo de los ejércitos celestiales? ¿Dónde la callada beatitud de la Nochebuena? ¿Dónde la paz sobre la tierra? Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Pero no todos tienen buena voluntad. Precisamente por esto, el Hijo del Padre Eterno tuvo que bajar de la gloria de los cielos, puesto que el misterio de la maldad había envuelto en sombras la tierra. Las tinieblas cubrían la tierra, y Él vino como la luz que alumbra en las tinieblas, pero las tinieblas no lo recibieron. A aquellos que lo recibieron les trajo la luz y la paz con el Padre Celestial, la paz con todos aquellos que igualmente son hijos de la luz y del Padre Celestial, y la profunda e íntima paz del corazón. Pero no la paz con los hijos de las tinieblas. El príncipe de la paz no les trae a ellos la paz, sino la espada. Para ellos es piedra de escándalo contra la cual chocan y se estrellan. Esta es una verdad difícil y seria que no debemos encubrir con el poético encanto del niño de Belén. El misterio de la encarnación y el misterio del mal permanecen estrechamente unidos. La luz que ha bajado del cielo contrasta con la noche del pecado tan oscura como lúgubre. El niño del pesebre extiende sus bracitos y su sonrisa parece decir lo que más tarde pronunciarán los labios del hombre. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y sobre aquellos que escuchan su llamada, es derramado el rocío de la gracia por las manos del niño, y son colmados de un gran gozo los pobres pastores, a quienes el resplandor del cielo y la voz de los ángeles anunciaron la buena noticia en las campiñas de Belén, y que confiados se dijeron, «Vamos a Belén», y se pusieron en camino. También a los reyes que desde el lejano oriente habían seguido con fe sencilla la maravillosa estrella. Esas manos dan y exigen al mismo tiempo. Vosotros, sabios, deponed vuestra sabiduría y haceos sencillos como los niños. Vosotros, reyes, entregad vuestras coronas y tesoros e inclinaos con humildad ante el Rey de los Reyes. Cargad sobre vosotros sin demora las fatigas, penas y sufrimientos que su servicio exige. De vosotros, niños, que no podéis dar aún nada voluntariamente, las manos del verdugo toman vuestra tierna vida, antes casi de que ella no podría ser mejor empleada que en el sacrificio por el Señor de la vida. Sígueme. Así dicen las manos del niño, como más tarde lo hablaron los labios del hombre. Así hablaron al discípulo que el Señor amaba y que ahora también pertenece al séquito del pesebre. Y San Juan, el joven con un limpio corazón de niño, lo siguió sin preguntar a dónde o para qué. Abandonó la barca de su padre y siguió al Señor por todos sus senderos, hasta la cima del Gólgota. Sígueme. Esto hizo también el joven Esteban. Siguió al Señor en la lucha contra el poder de las tinieblas, contra la ceguera de la obstinada incredulidad. Dio testimonio de él con su palabra y con su sangre. Lo siguió también en el Espíritu, Espíritu de amor que lucha contra el pecado, pero que ama al pecador y que incluso ante la muerte intercede ante Dios por sus asesinos. Imágenes de la luz que se arrodillan en torno al pesebre. Los tiernos niños inocentes, los confiados pastores, los humildes reyes. San Esteban, el discípulo entusiasta, y Juan, el discípulo predilecto. Todos ellos siguieron la llamada del Señor. Frente a ellos se alza la noche de la incomprensible dureza de corazón y de la ceguera. Los escribas, que podían señalar el momento y el lugar donde el Salvador del mundo habría de nacer, pero que fueron incapaces de deducir de ahí un decidido «vamos a Belén». El rey Herodes, que quiso quitar la vida al Señor de la vida. Ante el niño, en el pesebre, se dividen los espíritus. Él es el rey de los reyes y Señor de la vida y la muerte. Él pronuncia su «sígueme», y el que no está con él, está contra él. Él nos habla también a nosotros y nos coloca frente a la decisión entre la luz y las tinieblas. Cuando describe la fidelidad con que le siguieron Esteban y Juan, parecería que Edith está escribiendo su propia historia. Cuando ella encontró la luz, la verdad, nunca más hubo duda, sino una radical respuesta a la invitación de Jesús: «Sígueme». Y la verdad, que el seguimiento no le está resultando nada fácil. Pero todavía le queda por recorrer lo peor, hasta dar su sangre por quien ama y por sus hermanos. El tercer punto que aborda en esta conferencia, que es toda una meditación sobre aspectos muy importantes de nuestra fe, trata de los dones que Jesús nos trajo en su encarnación. Por eso trata de el cuerpo místico de Cristo. El primer punto de este apartado se va a referir al primer signo de la filiación divina: la unión con Dios. No sabemos, ni debemos preguntarnos antes de tiempo, dónde nos conduce el niño Dios en esta tierra. Solo sabemos que aquellos a los que el Señor ama para su bien, y además que los caminos que nos conducen al Salvador traspasan los límites de la tierra. ¡Oh, admirable intercambio! El Creador del género humano nos presenta su divinidad al tomar un cuerpo. El Redentor ha venido al mundo para realizar ese intercambio admirable. Dios se hizo Hijo del Hombre para que todos los hombres llegaran a ser hijos de Dios. Uno de nosotros había roto el lazo de la filiación divina y uno de nosotros habría de unirlo nuevamente y pagar la expiación. Nadie de la vieja generación enferma y degenerada podría haberlo hecho. Por eso tenía que ser injertado un brote nuevo, sano y noble. Él se hizo uno de nosotros, pero no sólo eso, sino también uno con nosotros. He aquí lo maravilloso del género humano, que todos somos uno. Si fuera de otra manera, si todos viviésemos como seres autónomos y separados, libres e independientes los unos de los otros, la caída de uno no habría arrastrado a la caída de todos. Por otro lado, el precio de la expiación habría podido ser pagado y podríamos contar con ello. Pero entonces, su justicia no habría sido transmitida a los pecadores y no sería posible la justificación. Sin embargo, Él vino para ser con nosotros un cuerpo místico. Él como nuestra cabeza, y nosotros como sus miembros. Pongamos nuestras manos en las manos del Niño Divino. Respondamos nuestro sí a su sígueme. Entonces seremos suyos y el camino estará libre para que su vida divina llegue a nosotros. Este es el principio de la vida eterna en nosotros. No es todavía la visión beatífica en la luz de la gloria. Se trata aún de la oscuridad de la fe, pero que ya no pertenece a este mundo, sino al reino de Dios. Cuando la bienaventurada Virgen María pronunció su fiat, comenzó el reino de los cielos en la tierra, y ella fue su primera ciudadana. Y todos los que, antes y después del nacimiento del niño, con palabras y hechos se proclamaron suyos, San José, Santa Isabel con su hijo y todos los que estuvieron en el pesebre, entraron a formar parte de ese reino celestial. Todo sucedió de un modo muy diverso a lo que se podría pensar después de la lectura de los salmos y profetas sobre la instauración del reino de Dios. Los romanos continuaron siendo los señores de la tierra y los sumos sacerdotes y escribas siguieron sometiendo al pueblo bajo su yugo. Todos los que pertenecían al Señor llevaban de un modo invisible el reino de Dios dentro de sí. La carga terrestre no les fue quitada, incluso se les añadió algo más. Pero lo que en sí encerraba era una fuerza alentadora que hacía el yugo suave y la carga ligera. Lo mismo ocurre hoy en día con todo hijo de Dios. La vida divina que se enciende en el alma es la luz que surge en las tinieblas, el milagro de la Navidad. El que la lleva consigo comprende lo que se dice de ella. Para los otros, sin embargo, todo lo que se dice de ella es un balbuceo ininteligible. Todo el Evangelio de San Juan es un cierto balbucir de luz eterna que es vida y amor. Dios en nosotros y nosotros en Él. En esto consiste nuestra participación en el reino de Dios, cuyo fundamento ha puesto el misterio de la Encarnación. ¿Con qué profundidad, con qué claridad y con qué conocimiento de la Escritura va sacando las consecuencias de la encarnación del Verbo de Dios que nos hace participar en su cuerpo místico? El segundo signo de esta filiación divina o participación en el cuerpo místico de Cristo lo explica a continuación con su matización en el título La unión en Dios. Ser uno con Dios. Esto es lo primero, pero a esto le sigue inmediatamente un segundo momento. Si Cristo es la cabeza y nosotros los miembros del cuerpo místico, esto implica que nuestras relaciones mutuas son de miembro a miembro, y todos los hombres somos uno en Dios, una única vida divina. Si Dios es amor y vive en cada uno de nosotros, tenemos que amarnos con amor fraternal. Por eso nuestro amor al prójimo es la medida de nuestro amor a Dios. Sin embargo, este último es distinto al amor natural que tenemos por los hombres. El amor natural surge entre aquellos que están unidos por un vínculo de sangre, por afinidad de carácter o por intereses comunes. Los otros son extraños que poco nos interesan y que incluso pueden provocarnos un cierto rechazo, de tal manera que hasta los evitamos físicamente. Para los cristianos, no existen los hombres extraños. Nuestro prójimo es todo aquel que tenemos ante nosotros y que tiene necesidad de nosotros, y es indiferente que sea nuestro pariente o no, que nos caiga bien o nos disguste, o que sea moralmente digno o no de ayuda. El amor de Cristo no conoce límites, no se cansa nunca y no se asusta ante la suciedad o la miseria. Cristo vino para los pecadores y no para los justos. Y si el amor de Cristo vive en nosotros, entonces actuaremos como Él e iremos en busca de las ovejas perdidas. El amor natural busca apoderarse de las personas amadas y poseerlas, si es posible, en exclusividad. Cristo vino al mundo para recuperar para el Padre la humanidad perdida. Y quien ama con su amor, quiere a los hombres para Dios y no para sí. No cabe duda de que este es el camino más seguro para poseerlos en eterno. Pues si hemos escondido a un hombre en Dios, entonces somos ya uno con él en Dios. Mientras que la tentación de conquistarlo para nosotros conduce siempre, tarde o temprano, a perderlo. Esto es válido tanto para el alma propia como para la extraña, como para cualquier bien exterior. Quien se ocupa afanosamente de ganar y conservar, ese pierde. Quien a Dios lo entrega, ese gana. Edith vive su compromiso cristiano desde todas estas verdades. Todavía va a dar un tercer signo de la filiación divina. Hágase tu voluntad. Con esto nos referimos a un tercer signo de la filiación divina. La unión con Dios era el primero. Que todos seamos uno en Dios, el segundo. El tercero se expresa de la siguiente manera. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ser hijo de Dios significa dejarse guiar por la mano de Dios, hacer su voluntad y no la propia, poner todas las esperanzas y preocupaciones en sus manos y no preocuparse más por sí mismos ni por el propio futuro. En esto se fundamenta la libertad y la alegría de los hijos de Dios. Qué pocos, aun de los verdaderamente piadosos y dispuestos al sacrificio heroico, poseen este don precioso. Muchos de ellos marchan por la vida encorvados bajo el peso de sus preocupaciones y deberes. Todos conocen la parábola de las aves del cielo y de los lirios del campo. Sin embargo, cuando se encuentran con un hombre que no tiene ni fortuna, ni jubilación, ni seguridad, y que vive despreocupado por su futuro, entonces menean la cabeza como si se tratase de un caso anormal. Ciertamente se equivoca quien piense que el Padre del Cielo se preocupará continuamente del sueldo y del nivel de vida que el hombre considera digno. Quien así lo crea es que ha hecho un cálculo muy equivocado. Tales condiciones no se escriben en un contrato en el cielo. La confianza en Dios puede llegar a ser inamovible sólo si se está dispuesto a aceptar todo lo que venga de la mano del Padre. Sólo Él sabe lo que nos conviene. Y si alguna vez fuesen más convenientes la necesidad y la privación que una renta segura y bien dotada, o el fracaso y la humillación mejor que el honor y la fama, hay que estar también dispuesto a ello. Sólo así se puede vivir tranquilo en el presente y en el futuro. El «hágase tu voluntad» en todo su contenido tiene que ser el hilo conductor de toda vida cristiana. Tiene que regular el curso del día, de la mañana a la noche, el pasar de los años y la vida entera. Esta será entonces la única preocupación del cristiano. Todos los demás cuidados los toma el Señor sobre sí. Esa, sin embargo, permanece bajo nuestra responsabilidad durante toda nuestra vida. Objetivamente hablando, nunca tenemos la seguridad total de permanecer siempre en los caminos de Dios. Así como los primeros hombres pasaron de la filiación divina a apartarse de Dios, del mismo modo, cada uno de nosotros se encuentra en el filo de la navaja entre la nada y la plenitud de la vida divina. Y tarde o temprano lo percibiremos subjetivamente. En la infancia de la vida espiritual, cuando se empieza a abandonarse en la mano de Dios, se percibe con fuerza e intensidad la mano que dirige. Con claridad se ve qué es lo que hay que hacer u omitir. Pero esto no dura siempre. Quien pertenece a Cristo tiene que vivir toda la vida de Cristo. Tiene que alcanzar la de Cristo y recorrer el cruz hasta Getsemaní y el Gólgota. Y todos los sufrimientos que puedan venir de fuera, nada son en comparación con la noche oscura del alma, cuando la luz divina ya no ilumina y la voz del Señor no se escucha. Dios está allí, pero escondido y callado. ¿Por qué sucede esto así? Son misterios de Dios sobre los cuales hablamos, pero que nunca se dejan dilucidar plenamente. Dios se hizo hombre para hacernos participar de su vida de un modo nuevo. Esto lo hemos comprendido como participación en la vida divina. Ese es el comienzo y la meta final. Pero entre medias hay algo más. Cristo es Dios y hombre, y quien toma parte en su vida tiene que participar de su vida divina y humana. La naturaleza humana que él asumió le dio la posibilidad de padecer y morir. La naturaleza divina que él poseía desde la eternidad dio a su pasión y muerte una fuerza redentora. La pasión y muerte de Cristo se continúan en su cuerpo místico y en cada uno de sus miembros. Todo hombre tiene que sufrir y morir. Pero si él es un miembro vivo del cuerpo místico de Cristo, entonces su sufrimiento y su muerte reciben una fuerza redentora en virtud de la divinidad de la cabeza. Esa es la razón objetiva por la cual todos los santos deseaban el sufrimiento. A los ojos de la razón natural aparece esto como una perversión, pero a la luz del misterio de la redención es lo más razonable. Y de este modo, los que están unidos a Cristo permanecen incluso inquebrantables en la experiencia subjetiva de la noche oscura, de la lejanía y el abandono de Dios. Quizá permite la divina providencia el sufrimiento, precisamente para liberar a quienes están atados. Por eso, hágase tu voluntad también, sobre todo, en la noche oscura. Quien pertenece a quiere unirse con él, tiene que sufrir con él. Ella sabe lo que es la noche oscura en la que Dios está presente, pero escondido. Sabe caminar en la fe y en esta seguridad de permanecer en la voluntad de Dios que le acompañará toda su vida y será la fuente de la paz y serenidad que irradiará incluso en los momentos de mayor dolor. Para terminar la conferencia, como buena pedagoga, propone los caminos que conducen a la salvación y que titula Medios de Salvación. Pero, ¿cómo podemos pronunciar este «hágase tu voluntad» si no sabemos con certeza lo que la voluntad de Dios exige de nosotros? ¿Tenemos algún medio que nos mantenga en sus caminos cuando se apaga la luz interior? Efectivamente, existen esos medios, y son tan fuertes que hacen casi absolutamente improbable la posibilidad de equivocarnos. Dios vino al mundo para salvarnos, para unirnos con Él, para unirnos entre nosotros y para hacer nuestra voluntad semejante a la suya. Él conoce nuestra naturaleza y cuenta con ella, y por eso nos ha traído todo aquello que nos puede ayudar a llegar a la meta. El niño divino se convirtió en maestro y nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. Para que la vida del hombre se empape de vida divina, no basta con arrodillarse una vez al año frente al pesebre y dejarse cautivar por el mágico encanto de la noche santa. Para ello, es necesario que toda nuestra vida esté en contacto con Dios, escuchando las palabras que Él ha hablado y que nos han sido transmitidas, y siguiéndole. Sobre todo, rezar tal como el mismo Señor nos enseñó y con insistencia nos inculcó. Pedid y recibiréis. Esta es la promesa de que seremos escuchados, y quien cada día de corazón dice su Señor, hágase tu voluntad, puede estar seguro de que no obrará en contra de la voluntad de Dios, aun cuando no tenga una certeza subjetiva. Por otra parte, Cristo, al subir al cielo, no nos ha dejado huérfanos. Nos ha enviado su Espíritu para que nos enseñe la verdad. Ha fundado la Iglesia, que es dirigida por su Espíritu, y ha colocado en ella a su representante, por cuya boca nos habla su Espíritu con palabras humanas. Él ha reunido en ella a todos los creyentes en comunidad y quiere que todos le apoyen mutuamente. De este modo, no nos ha dejado solos. Y cuando la confianza en el propio entender y hasta en la misma oración flaquean, nos ayuda la fuerza de la intercesión y de la obediencia. Y el Verbo se hizo carne. Esto se hizo realidad en el establo de Belén y se cumplió plenamente de otra forma. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. El Salvador, que sabe muy bien que somos hombres y que permanecemos hombres, que cada día tenemos que luchar con debilidades humanas, viene en ayuda de nuestra humanidad de manera verdaderamente divina. Así como el cuerpo terrenal necesita del pan cotidiano, el cuerpo espiritual necesita de un sustento duradero. Este es el pan vivo bajado del cielo. Quien hace de él su pan cotidiano, deja que se haga realidad cotidiana en sí mismo el misterio de la Navidad, de la encarnación del Verbo, y ese es el camino más seguro para alcanzar la unión duradera con Dios y para crecer cada día con más fuerza y profundidad en el cuerpo místico de Cristo. Sé muy bien que para muchos puede parecer esto un deseo demasiado radical. En la práctica significa, para la mayoría de los que comienzan de nuevo, un cambio total de la vida interior y exterior. Y así tiene que ser. En nuestra vida tenemos que hacer sitio para el Salvador Eucarístico, para que Él pueda transformar nuestra vida en la suya. ¿Acaso significa esto pedir demasiado? Para tantas cosas inútiles se encuentra tiempo, para leer cosas sin valor en libros, revistas y diarios, para pasarnos horas enteras en los cafés o para malgastar un cuarto o una media hora en la calle. Hoy podríamos poner otras cosas en las que en nuestra sociedad se pasa tanto tiempo. Todas distracciones en las que se desperdician tiempo y fuerzas de modo fragmentario. ¿No sería posible ahorrar una hora en la mañana en la que recogerse en vez de distraerse, en la que no se malgasten las fuerzas, sino que se ganen para esfuerzos de la jornada? En nuestra relación diaria con el Salvador, cada día crece más la sensibilidad para percibir lo que le agrada y lo que no. Si hasta ese momento estamos relativamente contentos con nosotros mismos, a partir de entonces todo cambia. Y se descubrirán algunas cosas que no son del todo buenas, e intentaremos cambiarlas en la medida de lo posible. Y otras, que tampoco son buenas, pero que a la vez son casi imposibles de cambiar. A partir de entonces, nos haremos cada vez más pequeños y humildes. Llegaremos a ser pacientes e indulgentes con la paja en el ojo ajeno, porque veremos clara la viga en el nuestro. Y aprenderemos a soportarnos a nosotros mismos a la luz inexorable de la presencia divina, y a abandonarnos a su misericordia, que es la que puede liberarnos de todo aquello que nuestras fuerzas son incapaces de combatir. Es un modo diverso de estar satisfechos consigo mismos. Pasar de ser un buen católico que cumple con su deber, lee un buen periódico, vota como se debe, pero que al final hace lo que quiere y le gusta, a vivir en la mano de Dios, con la sencillez del niño y con la humildad del publicano. Quien haya entrado por este camino no se volverá atrás. Esto es lo que significa ser hijos de Dios, hacerse pequeños y al mismo tiempo hacerse grandes. Vivir eucarísticamente significa salir de las angustias de la propia vida y adentrarse en el horizonte infinito de la vida de Cristo. Los misterios del cristiano forman un conjunto indivisible. Si se entra en uno de ellos, se siente conducido hacia los otros. Así, el camino de Belén conduce forzosamente hacia el Gólgota y el pesebre a la cruz. De la luz que resplandece del pesebre se proyecta la sombra de la cruz. La luz se extingue en las tinieblas del Viernes Santo, pero ilumina como el sol en la mañana de resurrección. A través de la cruz y del dolor, a la gloria de la resurrección. Ese fue el camino del Hijo de Dios hecho hombre. alcanzar con el Hijo del Hombre la gloria de la resurrección a través del sufrimiento y de la muerte, es el camino para cada uno de nosotros y para toda la humanidad. Estas palabras son una invitación a la oración para penetrar en estos grandes misterios de nuestra fe.